Estamos acá tomando unos mates, comiendo unas galletitas, compartiendo también el rato con amigos. Y ¿qué tenemos ahora? Tenemos una entrevista. Sí, ¿qué tal, chica? ¿Cómo están? No estuve en la presentación del programa. Una noticia con una de las organizaciones vivas, digamos, acá de la zona de Maswich y de Escobar, que es la asociación Los Talares, que tiene un trabajo muy importante en la difusión del patrimonio natural de los humedales, pero en particular también en el último tiempo se ha puesto como meta la recuperación y la protección del arroyo Garín ante la amenaza de posibles entubamientos y la contaminación, por supuesto. Y bueno, estamos hablando con Corín, que tiene una actividad este sábado limpiando el arroyo. Y bueno, te saludamos, Corín, ¿nos estás escuchando? Sí, les cuento. A fines del año 2014 nos invitó Rotary de Garín a dar una presentación de nuestro proyecto que llamamos Seamos Guardianes del Arroyo Garín. Se interesaron, estaban presentes varios clubes esa noche, y esa noche todos, tres clubes oficialmente nos dieron su apoyo, de manera que este sábado, gracias al apoyo del club de Rotary Garín, van a pagar una limpieza a la cooperativa 8 de octubre, que es la cooperativa que nos acompaña siempre en las limpiezas, en una parte nueva del arroyo, para nosotros, en el puente de la calle Pringles. Nosotros tenemos en Facebook un mapa de cómo llegar, están todos invitados, y la idea es que se acerquen vecinos y que después de la limpieza que los vecinos mismos lo mantengan. Sí, Corín, ¿y cómo surge estos trabajos de ustedes de limpieza del arroyo y de reivindicar esta memoria larga, ¿no?, de este curso de agua? Sí, surgió a principios del año 2012, cuando amaneció blanco con una contaminación proveniente de una fábrica en Garín, justamente. Nos pusimos de acuerdo varios vecinos como para prestarle más atención al arroyo y a recuperar una relación con él que los vecinos mayores del pueblo antes tenían, ¿no? De hecho, tenemos, entrevistamos a varios de ellos, como antes iban al arroyo, pescaban, nadaban, pasaban la tarde a las orillas del arroyo, y muchos de esos se han perdido. Eso es lo que queremos recuperar y, por supuesto, evitar que sea entubado, ¿no? Este proyecto de entubarlo, ¿en qué etapa está? ¿Es solo un rumor o hay un proyecto concreto? No, hay un proyecto, nosotros lo tenemos, lo hemos reputado. Lo que pasa es que no sabemos, nació en la gestión anterior, y hoy estamos muy pendientes para ver qué va a ser esta gestión con las aguas continentales, ¿no? Claro, ¿y cómo se le explica, no, también a los vecinos que viven cerca de este curso de agua que no conviene el entubamiento? Porque muchas veces en muchos municipios del conurbano los mismos vecinos están reclamando el entubamiento de los arroyos, entendiéndolo como que de esa manera mejoraría la calidad de vida. Un debate complejo, ¿no? Es así. De hecho, son precisamente en una jornada nuestra de difusión de lo que de firmas, de juntar firmas en contra de entubamiento, se nos ha acercado varios vecinos enojados con nosotros porque ellos desde hace, no sé, 10 años están peleando a favor. Pero hablando, estamos todos de acuerdo con que lo que hay que hacer primero son limpiezas como para ayudar a que fluya el agua, que no se desborde el agua, hay que sacar desde autos hasta ramas, basura, etcétera, etcétera, antes de pensar en entubarlo. Y entubarlo sería convertirlo en una zanja abierta, no resuelve el tema de la contaminación ni tampoco de las inundaciones. Hablando con la gente, entienden, el mismo Rotary, la mayoría de los integrantes de Rotary estaban a favor del entubamiento hasta escuchar nuestra presentación, y ahora nos están ayudando con esta tarea, ¿no? Bien, y concretamente el punto de encuentro de este sábado es una zona de Garín que está poblada, que es un barrio popular. ¿Cómo es la característica del lugar de donde van a limpiar? Sí, es una área área popular de Garín, es una zona, qué sé yo, con un baldío inclusive a cada lado del arroyo, si los vecinos se interesan, como para mantenerlo, sería un espacio, verde potencial que se pueda recuperar. Esto hacemos este sábado. Aprovecho para comentar que el otro sábado lo hacemos en el barrio Salas, que quedan en Pilar, casualmente, que es un proyecto también muy interesante, porque justo en ese barrio perdieron en una última crecida, se ahogó un chico, pero porque estaban los chicos jugando con el agua y él tuvo la mala suerte de no salir. Entonces hay mucha sensibilidad en cuanto a la relación con la comunidad y el arroyo, y ahí estamos haciendo un trabajo muy muy muy interesante en Barrio Salas también. Y después el primer sábado, todo esto si no llueve, primer sábado de mayo, volvemos a hacerlo acá en Mashwitz, en Santa Fe y en Carlos Fernández. Sí, Corín, te aprovechamos también para consultarte sobre estas últimas inundaciones y un trabajo que ha hecho el municipio, la nueva gestión. Al menos a través de los medios se lo vio muy activo, haciendo una limpieza de zanjas y arroyos. Y ayer mismo Suharchuk publicó una nota destacando que ya no se inunda más Escobar. ¿A vos qué opinión te merece este trabajo de limpieza? Y sobre todo te pregunto si esto solo alcanza para que no se inunde, o si hay una cuestión más profunda, ¿no?, que es la defensa de los humedales. Mira, hemos hecho justamente ante los primeros anuncios de la municipalidad de limpiezas que están haciendo, hemos hecho un pedido de informes para constatar de qué trata. Si es sacar autos y todo eso, está bien. Lo que no estamos seguros que otro tipo de limpieza, si estén limpiando márgenes y todo eso, cosa que hay que pensar en hacerlo con mucho cuidado. Es el primer paso, Pablo. Cuando nosotros hacemos limpieza, cuando despejamos los puentes que sirven de peines, de ramas, etcétera, etcétera, la verdad es que ayuda mucho en el fluir, en que no se levanten esa zona, por lo menos. Ese es un primer paso. Bueno, Corín, te agradecemos. Vamos a estar comunicado para próximas actividades. Contá con este espacio de La Posta del Paraná. Y bueno, será hasta pronto. Muchas gracias, Corín. Gracias por esta posibilidad. Bueno, gracias por quejarme. Muy bien. Bueno, escuchábamos a Corín Schulz, una persona conocida, digamos, del colectivo cultural. Siempre anda por estos lugares. Y bueno, interesante, una institución de mucho arraigo, digamos, acá en la localidad de Mashwitz, siempre muy activa. Sí, y bueno, para recordar que la actividad comenzará a las 9:30 de la mañana, es este sábado 23 de abril. También va a participar una artista plástica, Claudia Rodríguez, que acompaña el trabajo que vienen haciendo desde la Asociación Ambientalista Los Talares. Y bueno, seguiremos difundiendo también otras labores que emprendan sobre la limpieza del arroyo Garín y el cuidado y la defensa del medio ambiente. Sí, es muy importante realmente, porque si no el futuro del arroyo Garín en Mashwitz va a ser entubarlo, como pasa en la mayoría de los municipios. Entonces, si no hay este tipo de organizaciones, de ONG, de instituciones que trabajen con esta perspectiva, el final va a ser imposible de revertirlo, ¿no? Bueno, vamos a ir un tema musical y seguimos con más información.